básicamente dos grandes reclamos, el salarial y el de condiciones laborales. El salarial, en tanto hemos tenido solo una propuesta del gobierno allá por el 30 de marzo y no volvimos a tener una convocatoria oficial. Esa propuesta implica un aumento que mensualizado da un promedio de 12% como propuesta de aumento salarial para los primeros 6 meses del año. Nosotros entendemos que está muy por debajo de lo que nosotros necesitamos. Se desglosa de la siguiente manera: 5 en enero y febrero, 15 en relación a diciembre, de marzo a junio. Y con respecto a la cuestión de condiciones laborales, las grandes cuestiones que hoy tenemos como problemáticas en nuestros hospitales y centros de salud, a nosotros nos faltan insumos para trabajar, tenemos unas estructuras edilicias que la inmensa mayoría de las situaciones están muy problemáticas, están muy deterioradas. Tenemos un gran problema de personal con servicios y guardias descubiertas por falta de personal profesional, sobre todo. Y tenemos recurrencia de episodios de violencia que nosotros creemos que en gran parte obedecen a esta mala calidad de atención que ofrecemos a partir de no contar con los elementos.